La órbita de Endor. Bienvenidos a Lode, un programa donde se harán realidad todos vuestros sueños. No, esto no es cierto. Es una frase que me apetecía decir y no sabía cómo soltarla y que viniera a cuento, así que sencillamente la he dicho y se acabó. Y me he quedado más a gusto que un oso polar. Y ya puestos, hay una frase que quiero decir también. Arrepentiros, pecadores, el fin se acerca. Bueno, después de la ida de olla del presentador y director de este proyecto, prometemos un programa divertido y poco más. Tampoco hace falta más. Hoy no. Pues que comience esto. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Comenzamos con nuestro dossier de hoy de la órbita de Endor, un dossier muy especial, donde vamos a hablar de películas muy malas, malísimas, odiosas. Nosotros reconocemos que son deplorables, pero aún así nos gustan. ¿Por qué nos gustan? Pues no lo sabemos. O sí lo sabemos, pero lo explicaremos hoy aquí. Tenemos, por orden de aparición, tenemos a Carlos Ruiz. Bienvenido, señor Carlos Ruiz. Hola, bien hallado, señor Antonio Runa. Muy bien, después apareció el coronel Kurz. Coronel Kurz, hola. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a enseñar nuestras vergüenzas cinematográficas. Sí, porque hoy nos vamos a bajar los pantalones y vamos a enseñar... En fin, así es, ¿tú qué vas a enseñar? Bienvenido. Yo directamente he venido desnudo, así que... Y vienes con el péndulo marcando la hora. Directamente de la ducha he venido aquí, pelota picada para todos vosotros. Muy bien. Oye, el programa de hoy puede ser para adultos a lo mejor. Hay que decir que hoy vamos a hablar sobre pelis malas que nos encantan. Y lo cierto es que yo no sé qué películas han elegido los demás. Nadie sabe qué películas han elegido los demás. Cada uno hemos hecho una pequeña lista de películas que vamos a destrozar, a destruir, las vamos a poner a parir y después, pues el que las haya puesto sobre la mesa que diga por qué aún así le gustan. Así que chicos, cuando queráis empezamos con este festival de la mediocridad. Me gustaría empezar yo, si me dejáis, ¿vale? ¿Pero vas a decir tú las cinco o vamos a ir diciendo alguna cada uno? No, vamos a ir una por una. Entonces yo la primera que voy a poner sobre la mesa es una peli que... Hay muchas, la verdad es que si te metes en ese género hay tantas que uno no sabe con cuál quedarse, pero yo me he quedado con esta por un poquito por varios motivos, y es King Kong contra Godzilla. Por supuesto. Pero esa es buenísima, tío. ¿Cómo la pones ahí? Vamos a ver, de las películas de monstruos japoneses de los años catapum, de estas en blanco y negro, King Kong contra Godzilla. Por cierto, es la tercera película en la que salió King Kong. Lo que pasa es que bien es cierto que lo pusieron en manos de los japoneses. Y aquí no hay animación frame a frame de una criatura, sino que es un tío disfrazado, igual que Godzilla de toda la vida ha sido un tío disfrazado en las películas japonesas. Entonces, el guión es maravilloso. Pero como en todas estas películas, el guión, brilla por su brillantez. ¿Es cierto que está escrito en una cuartilla el guión o...? No sé, yo creo que el guionista ese día se levantaba por la mañana y decía, bueno, ¿de qué va a ir hoy los diálogos? Bueno, pues, y se lo iba inventando directamente. Sí, bueno, pero lo mismo haría con Godzilla contra Gamera, Godzilla contra el no sé quién, Godzilla contra... Sí, yo estoy a punto de coger Godzilla contra los monstruos, que es, el título original es Godzilla contra Mothra, que es una mariposa gigante, ese título era genial. Pero dicen que es la mejor, ¿no? De todo ese género. ¿Cuál? Godzilla contra los monstruos. Sí. Es la mejor porque es la peor. Eso es. Lo que pasa es que ver a King Kong ahí golpearse el pecho, que en realidad es un tío súper mal disfrazado, por cierto, y verle ahí pues enfrentarse contra Godzilla, los ruidos y demás, es que es algo absolutamente, vamos, muy grande, muy grande. Si queréis ver el trailer... Lo que sí, vas a tener que hacer un favor, y es que pongas el grito de Godzilla, tío... Por ahí, por lo bajini, cuando edites el programa. No, que lo ponga, no, que lo haga él, como me hizo hacer a mí lo del zombie. Bueno, a ver. Como... Voy a ver si me sale. Caliente. Voy a ver si me sale. ¡Eso es una trompeta! ¡Lo has clavado! Joder, tío, o sea, eso solamente lo sabe hacer Godzilla. Tú no puedes hacerlo. Es que estoy afónico. ¿Eso es una trompeta o el libro de la selva con el 1, 2, 3, con el 1? Yo sinceramente no sé por qué nos traes esto. Hombre, porque es genial. Date cuenta que era un individuo que era un gran hombre de negocios, pero de los negocios farmacéuticos y demás. Y como estaba harto de ver los programas de televisión que había... Pues dice, pues voy a crear un programa de televisión guay con un monstruo estupendo. Y manda a dos de sus ayudantes a una isla perdida para que encuentren a King Kong y lo traigan. Al mismo tiempo hay un submarino norteamericano que se choca contra un iceberg, pero, qué pena, resultó que es precisamente el iceberg en el que se congeló a Godzilla en una película anterior. Entonces, pues, sale Godzilla. O sea, así tal cual. Godzilla llega a Japón, empieza a destruir todo. Y, de hecho, salen pulpos gigantes y todo. Me parece que hay un kraken... que aparece sin venir a cuento, no, pues algo tenía que pasar, ¿no? Para que King Kong se vistiera los pelos de héroe y se enfrentara al Kraken este. Y es genial, está de puta madre. Vale, yo mucho más no puedo decir porque esta película creo que tiene más guión que alguna que he elegido yo, así que me callo. Bueno, pues yo quiero recalcar esa vinculación que has hecho tú de esta película con la industria farmacéutica. Y no digo más. Sí, había ya componentes de conspiración en aquel peliculón. King Kong contra Godzilla. Bueno, ¿quién quiere ser el siguiente? Vamos a respetar un orden. Entonces, el que vaya después, pues que y ya mantenemos esta línea. ¿Quién quiere ir ahora? Venga yo. Pues adelante. Bueno, mi película tiene que ver con las artes marciales. Más concretamente es considerada la peor película estrenada en una sala española. Y estamos hablando de Karate a Muerte en Torremolinos. Por favor. Yo admito que he oído hablar mucho de ella, pero no sí, la he visto, sí, sí, tío. Es famosísima. Yo admito que intenté verla. A ver, mira, así por encima, ¿vale? El palmarés que tiene la película. Nominada a peor película del 2003, peor director, peor dirección artística, peor guión, peor efectos especiales, peor vestuario, peor peluquería y maquillaje. Y ganó en 1, 2, 3, 4 de las 7. Bueno, la película es del 2003 y el guión, pues bueno, la sinopsis es que ocurre todo en el año 2000. Un doctor llamado Malvedades va a Torremolinos a resucitar a cuatro karatecas que fueron ahogados en la bahía de Málaga mientras ejercían como mercenarios de la Segunda Guerra Mundial. Con estos zombies, espérate. Con estos zombies secuestra a cinco jóvenes desvirgadas que acaban de hacer el amor por primera vez con la intención de despertar al monstruo Yocántaro, mitad pulpo, mitad centollo, y dominar el mundo. Entonces, hay un tío que se llama Jess, es un surfista católico, que reúne un grupo de superguerreros, como son un karateka, un cura, una monja y un yumpi. Y bueno... Y la banda sonora de Justin Bieber y ya la... No sé, apenas tiene banda sonora. Y bueno, pues acuden al rescate de Danuta, que es una de las chicas secuestradas, que es la novia de Jess, que después de echar el primer polvo, pues mira, la secuestra un grupo de zombies. Y nada, se encuentran los secuaces y demás, tal. Pero Carlitos... Por cierto, invocan al espíritu del señor Miyagi para que les enseñe. Pero esta película está hecha así, adrede. O sea, es una película... Es que alguien es mala de cojones. Madre mía. En fin, aplausos. Es que es malísima, tío, de verdad. Yo, como, bueno, yo 20 y tantos años haciendo artes marciales, concretamente karate, y siempre se oye hablar de esta película. El día que la vi, creo que la he visto en 7 veces, porque no podía terminarla de la risa. Pero bueno, el tema es ese. Mi película primera es esta. Nada más que añadir. O sea, pero te gusta porque te ríes, básicamente, ¿no? Sí, tío, porque te ríes, porque es Karate Muerte en Torremolinos, es un poco una parodia de Karate Muerte en Bangkok de Bruce Lee. O sea, una parodia, ¿no?, que han cogido el título y demás. La mezcla que hacen con zombies y tal, y que te partes el culo, porque la película es que es mala de narices. Más que nada es por eso. Bueno, bueno, bueno, pues seguimos con, pues, por ejemplo, ¿quién? ¿Asier o Kurt? Yo, si me dejáis, mira, por... Como he traído también una película de artes marciales, pues ya, si quieres, empalmamos. Porque dentro de lo que son las artes marciales hay películas muy malas. La película que traigo no es que sea mala, es que directamente es un timo, es un engaño. Y estamos hablando de una película de Bruce Lee de 1973 titulada Juego con la Muerte, en su título original Game of Death, que debería haber sido la mejor película de Bruce Lee. Sin embargo, Bruce Lee murió cuando solo tenía rodados 39 minutos de la película. De esos 39 minutos, los que terminaron produciendo la película solo tenían 11 minutos de combate. 11 minutos de Bruce Lee en pantalla. Y con dos cojones y un palo sacaron adelante una película y la estrenaron ese mismo año, de algo más de una hora de duración. Y dice, ¿y de dónde salió el metraje? Bueno, pues salió de coger imágenes de otras películas de Bruce Lee, como El furor del dragón, Furia oriental y Operación del dragón, poner dobles que no se le parecían nada, y luego hacer cosas tan cutres como filmar a un actor frente a un espejo, y en el espejo recortada la cara de Bruce Lee con cartón y pegada en el espejo sobre la cara del doble. El hecho de poner actores doble, o sea, actores doble, el que, ya no me sale la palabra, el que hace el actor de doblaje del protagonista en las escenas de acción, sobre todo en las películas de chinos, normalmente en ese tipo de películas no se le parece nada al protagonista, ¿eh? Pero actor de doblaje, te refieres al especialista que le dobla. El especialista. Ahí, por ejemplo, tenéis que ver películas de Jackie Chan, hay una que es Huamai, que si el protagonista, el malo, es un experto en taekwondo, es campeón del mundo de taekwondo, sin embargo, no sabía realmente cómo actuar delante de las cámaras. ¿Qué hicieron? Pusieron a un doble, que es uno de los especialistas que tiene Jackie Chan. Bueno, pues solamente decir que el doble es 2 palmos más bajo que el protagonista malo. O sea, no se le parece en nada. Con lo que voy, lo que quiero decir es que es muy de chinos, de película de chinos, el poner actores de doblaje, o sea, los dobles del actor principal o de cualquiera de los malos, que no se le parecen absolutamente en nada al protagonista, ¿eh? Bueno, pues en esta película además aparecía como, al final, como el gran luchador, uno de los alumnos de Bruce Lee, el famoso Karim Abdul-Jabbar, el jugador de baloncesto. Y sí, sí. De todas formas, esta película, entre comillas, luego tuvo una redención, porque en 1994 un grupo de aficionados, forofos, fan y sobre todo gente con mucho talento se dedicó a recopilar esos 39 minutos perdidos, y con eso se hizo un documental titulado Bruce Lee, El viaje del guerrero, en el que se reconstruye un poco lo que quería hacer Bruce Lee en esa película, y ese documental es brutal. La película, como digo, es una engañufla. Tenemos 11 minutos de Bruce Lee, está muy mal, pero me gustaba y me gusta. ¿Por qué? Pues porque Bruce Lee con el mono amarillo luchando con Karim Abdul-Jabbar, pues es algo mítico. De hecho, yo he llegado a ver el metraje este que se perdió y qué tal. De hecho, se recupera para, me parece que para Operación Dragón, en los extras está todo ese metraje entero. Y joder, es que hay un montón de combates y no sé, la imagen está muy maltratada y demás, porque el celuloide se dañó y tal, pero son buenísimos esos minutos. Aunque sí, Juego con la Muerte, yo no la he llegado a ver entera, y una vez la echaron en la televisión y es que apenas salía Bruce Lee, y de hecho se nota bastante. Está muerto, ¿cómo va a salir? Ya, pero me refiero que incluso el personaje había rodado un 12% de lo que retransmitieron. Bueno, de todas formas, o sea, es un producto mítico. De todas formas, el juego Mortal Kombat, por ejemplo, salió de esta película. O, por ejemplo, en Final Fantasy VII hay algo bastante parecido. Y una curiosidad ya para... Y una curiosidad para ya frikis, Constantino Romero dobla a una de las protagonistas de Juego con la Muerte, a un tal Stick. En aquella época doblaba casi de todo. Bueno, vamos a pasar ya de Bruce Lee, vamos a dejarle donde esté y vamos con Asier, que le perdemos, le vuelve, pero aquí está, le tenemos, Asier. Aquí estoy, sí. Tu turno. Yo voy con una de muertos. La mía, no sé, yo la considero que es una película mala que a mucha gente le gusta, pero no por eso deja de ser mala, que es Braindead. Braindead, el otro día estuvimos hablando sobre ella. Braindead, pues sí, es malilla, sí. Bueno, entonces ya si habéis hablado de ella, pues el argumento es bastante simplón. Una curiosidad que a mí me gustó mucho es que empieza todo en Skull Island, que es donde empieza también, bueno, donde acaba la película de King Kong. Todo tiene relación ahí en el mundo Peter Jackson. Y nada, pues todos los efectos, la sangría, algunas escenas son bastante desagradables, pero todo ello hace que al espectador le atraiga un poco, no sé si por lo gore, por el morbo o por lo divertida que es. De hecho, no lo has dicho al principio, has dicho lo del mundo de Peter Jackson, pero claro, hay que aclarar que Braindead es una de las pelis gore de la época primeriza de Peter Jackson, que parece que no, pero antes del Señor de los Anillos había vida. Esta es la segunda, la primera fue... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que nos da igual. ¿Y a ti te gusta Braindead, tío? De todas formas, dentro del gore yo creo que hay dos subcategorías. Unos los que utilizan sirope de fresa, que parece más sangre que otra cosa. Y luego películas como esta que utilizan una especie como de salsa roja muy viva, como una especie de plastilina que cualquier sí, parecido con pegajosa. La sangre es pura coincidencia, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, yo no la iba a dejar para el final, pero como estamos hablando de artes marciales y de gore, yo tengo una película que a lo mejor no la habéis visto, pero que es una puta maravilla, pero eso sí, es una puta mierda, hay que admitir. Es una historia que mezcla, es una película carcelaria, pero de artes marciales, pero gore a la vez, ¿no? Entonces, aquí se llamó La historia de Ricky. No sé si os suena. Bueno, pues es una paranoia muy, muy fuerte de un tío que le meten en la cárcel y hay una corrupción tremenda y tiene que ir pegando a la peña. Y de hecho, para que la gente... es que tenéis que empezar a verla. Está en YouTube entera, dividida en trozos. Hay que buscarla como Ricky O. ¿Vale? Como O de... ¡Oh, mío, mío! ¡Oh, Dios mío! Pues así, Ricky O. La historia de Ricky. Luego está por partes y demás. En YouTube está. Francamente, es que si no la habéis visto es muy difícil que os cuente cosas, pero es que la vais a ver después de que acabe este programa y vais a decir, Dios mío, qué mierda es esta, pero es maravillosa. Es tremenda. Tiene algunos de los golpes más fuertes que hay, ¿no? Por ejemplo, hay un combate con un tal Oscar, pues bueno, los nombres son así. Yo no sé si es que los han españolizado o qué, pero yo no sé. Es de Hong Kong, además, la película. Entonces, no sé muy bien si en Hong Kong les pusieron nombres españoles o qué, pero bueno, hay Oscar, está Luis y gente así, ¿no? Bueno, otros no. Y hay un combate así entre el Ricky y el Oscar en el que el Oscar, que es el malo, tiene un cuchillo, entonces le corta en el brazo y vemos a Ricky cómo se saca los nervios, los cartílagos de dentro de la herida para sacárselos y con la boca y con la otra mano se hace un nudo y con eso se tapa la propia herida. O sea, con los propios cartílagos de dentro del brazo se cierra la propia herida. Y luego el Oscar, como ve que Ricky es la polla y no puede con él, pues se hace el harakiri, ¿no? Entonces dice... Ricky, eres demasiado bueno. Entonces se hace el harakiri con el cuchillo, se abre el vientre ahí. Y el otro dice, no hace falta que llegues a tanto. Y cuando se acerca ahí para salvarle dice, Ricky, has caído en mi trampa. Y se saca los intestinos de la tripa y le empieza a ahogar. Se los coloca alrededor del cuello y le empieza a estrangular. Bueno, escenón. Pues así es la historia de Ricky. Eso que tú dices de lo del antebrazo es que acabo de ver un trozo del vídeo en YouTube, ¿eh? Es después de pegar una palmada en la nuca a un pavo y le saca un ojo. Sí, eso es de esa película, sí. Y aparece un alcaide con un garfio en la mano. Sí, el alcaide tiene un ojo de cristal y se lo saca y hace cosas con él y tiene un garfio en la mano, sí. Estoy viendo lo de los tendones, ¿eh? Qué bárbaro. Se engancha un tendón con la boca mientras con la otra mano se hace un nudo. Es buenísimo. Que Chip Norris, por favor. Hay que ver esta película, en serio. La gente que la busque como Ricky O en YouTube, la historia de Ricky. Bueno, pasamos a otro. Venga, ¿quién se atreve? Bueno, me tocaba a mí, ¿no? Sí. Pues bueno, yo voy a hablar de una película que perdió 42 millones de dólares en taquilla. Y que está basada en un videojuego, que no es otra que Super Mario Bros. Joder, qué grande, qué grande. ¿Cómo te puede gustar eso? Me gustó, no, te lo digo en serio, me gustó porque, bueno, si piensas que tiene algo que ver con el juego, realmente no la veas. Porque poco tiene que ver, salvo con los nombres de los personajes y alguna escena que otra, pero no tiene mucho que ver. Pero Carlos Ruiz, esto es indefendible, tío. ¿Cómo vas a defender tú que esto? Sí, tío, Super Mario Bros. Qué horripilante. Con dos cojones. Creo que has perdido. Yo que pensaba que tenía la peor. No, está... tío, a mí me gusta. Vamos a ver. No es una película de culto, no es una película de premio. No, desde luego que no. A mí me gustó. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo no sé si es leyenda urbana, pero escuché una vez que iban a hacer una segunda parte en la que uno por uno, desde el de atrezo hasta el de maquillaje, iban a pedir perdón. No, eso me entra, no. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el protagonista, el que hizo de Mario, que es Bob Hoskins, sí, hizo en una entrevista, sí que dijo que su peor trabajo fue Super Mario Bros. Normal. Sí, sin embargo, sale en esa película el de Fargo también. ¿Quién? El protagonista de Fargo, el que hace de vendedor de coches en Fargo. No. Sale ese también. Ahí sí, el de gafas este, sí, que sale. Pues no, si sale es el John Leguizamo. Ese John Leguizamo, sí sale. Ese que hace de Luigi. Ese fue lo único bueno que tiene la película, es que hizo que este se conociera, ¿no? Se diera a conocer y fuera contratado en otros papeles. La película en sí no está mal hecha. A ver, es una película mala, ¿no? No está mal hecha. Hizo perder mucho dinero, ¿no? 42 millones es mucho dinero, pero lo que es la película en sí no está mal hecha. No fue suficiente pérdida, en mi opinión, ¿eh? Tuvieron que perder la vida, todos. Hombre, no sé qué opinas también del papelón de Dennis Hopper, como el rey Koopa. Ah, sí, sí, es verdad que son. Es que estas cosas duelen, Carlos. ¿Cómo pones este ejemplo? A ver, yo te estoy diciendo, yo esta película la vi hace, cuando yo era niño, o sea, es del 93 esta película, no tendría, ni menos, tendría 14, 15 años, 16. ¿Y qué quieres que te diga? Me gustó, tío, esa época que te pones a ver películas, creo que fue la primera película basada en un videojuego, y tío, pues te pones a ver esta película, es una curiosidad, me gustó. Después, cuando eres un poco más mayor, la intentas volver a visualizar y es cuando no puedes con ella, ¿no? Kurz, venga, tu turno. Vamos a dejar a Carlos, que no nos está convenciendo a ninguno. Esto es un bodrio fumable. De todas formas, con eso que se ha dicho de Dennis Hopper, todo el mundo, hasta el más pintado, ha hecho un borrón. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Ben Kingsley en El sonido del trueno. Yo creo que eso es todavía peor. No la he visto. Hombre, esa película tuvo... Mira, esa la podría haber traído yo, pero esa tenía tela. Pero esa no te puede gustar. Esa es mala, sin más. Sí, sí me gusta. ¿Qué le voy a hacer? Esa no entraba. Bueno. Bueno, pues yo traigo otra película de artes marciales. En concreto, una coproducción entre Hong Kong, Marruecos y España. Es una película de 1991, escrita y dirigida por Jackie Chan, y se titula Operación Cóndor. Y la historia es buenísima, tío. Es una historia, pues a ver, sencillita. Él es un superagente de la ONU que tiene que buscar un oro que habían robado los nazis y que está enterrado en el desierto. ¿Y por qué me gusta esta película? Me gusta porque es Jackie Chan cuando realmente era interesante y divertido. Pues muchos movimientos coreografiados. Yo creo que, por mucho que se diga, el que realmente inventó el parkour es este, porque lo que hace saltando, subiendo, bajando, es increíble. Luego puedes ver distintas partes de España, puedes ver la Plaza Mayor de Madrid. Y luego, por lo que realmente más me gusta esta película es que tiene un final hilarante con unas peleas, tú que la has visto te acordarás, en un túnel de viento. En el que se va jugando con las potencias y entonces se van quedando pegados a las paredes, van haciendo distintas cosas, saltos en plan Superman para golpearse el pecho, o sea, es cosas divertidísimas. Toque de humor, que te cagas, esa película es buenísima. Te meas. Y luego además durante toda la película lleva una especie como de caramelos en el bolsillo y cada dos por tres los tira y se los come, pues haciendo alguna cabriola y tal. Y luego, como siempre, al final, es una cosa que me gusta mucho en las películas de Jackie Chan, pone una recopilación de tomas en las que falla y las que se ve que tiene, que se la juega y que tiene golpes y accidentes bastante serios. ¿Pero esa peli se llama cómo? Operación Cóndor. En inglés es La armadura de Dios 2. Sí. Joder. Hay dos. Yo tengo las dos, yo tengo La armadura de Dios, tengo las dos en DVD y aparece en español como La armadura de Dios también, ¿eh? La armadura de Dios, La armadura de Dios 2, Operación Cóndor. Las tengo las dos en DVD. Bueno. Además, estaba como curiosidad decir que las compré en un todo a 100, en un chino, y estaban al lado de las películas porno. La coprotagoniza una española, Eva Cobo, que luego se casó con Tony Cantó. Además, que por cierto, la pareja esta tuvo muy mala suerte porque en enero se les mató en accidente de tráfico la hija que tenían en común. Bueno, no nos pongamos serios. Asier Huarte, le toca a usted. Yo voy de mejor a peor, que sepáis de todas maneras. Voy con la siguiente, que es del amigo Sam Raimi. Pero no es ni Evil Dead 1 ni Evil Dead 2, sino El ejército de las tinieblas. Brutal. Es una película de culto. Pero entra dentro de lo malísimo, porque si te fijas también en el guión, los efectos especiales, las actuaciones. Bruce Campbell es idolatrado por medio planeta friki, pero hay que reconocer que es como un Jim Carrey del terror. No sé cómo decirlo. Luego hay que reseñar que trabaja también en esta película Bridget Fonda y el hermano de Sam Raimi, que trabaja en todas las películas de Sam Raimi, o en casi todas. La verdad es que, bueno, mucha gente dirá, pero esta peli es buenísima. A mí me parece que, hombre, yo admito, estoy con Asier en que es mala. O sea, esta peli es mala, pero está hecho a propósito, ¿no? Yo creo que una peli es mucho más mala cuando se toma demasiado en serio a sí misma y es una puta mierda. Pero yo creo que esa peli me gusta. Se hizo a conciencia para frikis, Hombre, claro. Eso digo, por eso. Sam Raimi siempre ha tenido una vena friki que nunca se le ha quitado ni en Spider-Man. Pero bueno, aquí es cuando ya se soltó totalmente la pelena. Yo creo que es su obra culmen, como se diga. Su obra culmen, pero de todas formas yo prefiero Terroríficamente Muertos, Sí, sí, a mí también me gusta, pero esta tiene un toque más malo. O sea, es peor para mí que Evil Dead, por eso lo digo, por eso me gusta, y ahí está entre mis películas malas favoritas. Bueno, aquí no la vamos a poner mucho a parir, a lo mejor Kurt, ¿a ti te gusta esta peli? Pues no la he visto. No la has visto. Y además no tengo ganas. Un friki punto menos para ti. No, pero yo en serio la vería, si fuese tú. El que veo que se lo traga todo como el monstruo de las galletas y todo le parece bueno es al amigo Carlos. Ya te digo. No, es que sacamos una genial, buenísima. Hablas de Jackie Chan, La armadura de Dios, me habla del ejército de las tinieblas, con ese brazo sustituido por una sierra mecánica. Por tremendo, favor. Tremendo. Tal, a ver, tío, que te guste a ti no quiere decir que sea bueno, la verdad. Porque no Dales, tío. Bueno, yo voy a traer... Perdón, pero eso lo quería apuntar, que quiere decir que en IMDb tiene un 7,5, pero, por ejemplo, Metacritic solo tiene un 18 de sobre 100, o sea, hay variedad de opinión. Bueno, pues yo voy a decir un título, y a lo mejor el título os escandaliza, pero es que luego diré el año de la producción y a lo mejor algunos lo entenderéis. Mi película mala de ahora, pero que me encanta, es Batman. Pero ojo, Batman... de 1966, con Adam West vistiendo esa máscara ortopédica, ese traje que remarcaba que era un tío normal y corriente, que ni siquiera estaba en forma, incluso barriguitas, y con un Robin que ya es para taparse los ojos con la mano. Está en DVD, yo la tengo en DVD. Y con letras en pantalla, cis, plas. Sí, con Pau, Tan, Zan, Bang. ¿Tiene algo que ver esa película con la serie? La serie de Adam West fue antes, entonces hicieron una película con los mismos actores y todo igual, y fue esta maravilla de las películas malas, que yo creo que es tremendo. Yo la recuerdo, es más, la recuerdo haberla visto en esas sesiones dobles que había en las matinales del domingo en el pueblo de mi madre, junto a una película como Fantomas. Y películas así del francés que tiene tan poca gracia. De hecho, es tan cabrón el director que Adam West, hay un momento en el que se bajan del bat helicóptero que bueno, le alcanzan con un torpedo, se va a pegar una toña, pero fíjate que qué suerte que caen justo en una en una exhibición anual de fabricantes de colchones. Entonces tienen un montón de colchones y cae ahí el helicóptero y se salvan. Entonces Adam West se baja del helicóptero con tan mala suerte que cuando se quita el cinturón se le queda enganchado a los cuernecitos del casco, y entonces se baja con el cinturón que se le engancha ahí, el tío por casi se escoña y se mata para bajarse, y el hijo puta el director deja esa escena, o sea, el tío por casi se mata y el tío deja esa escena. Aparte que verles correr es una maravilla. Escuchad, tengo además un audio, no sé si se va a escuchar, si lo vais a oír, pero que ya representa un poquito lo guay que es esta película. Entonces, no sé si era. Oficina del almirante Franz Leinster. Hola, soy Batman. Ah, hola. ¿Quién es? Batman. Oh, Batman. Hola, Batman. ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Hola, almirante. Una pregunta sin importancia. ¿Han vendido ustedes algún submarino de segunda mano? Y si es así, ¿a quién? Un momento, tengo que mirarlo. En la libreta de venta. Respuesta afirmativa, Batman. Vendimos un submarino así el viernes pasado. Un modelo preatómico. A un tipo llamado P.N. Guino. P.N. Guino. El pingüino. ¿Dejó ese P.N. Guino alguna dirección? No, solo el número de un apartado de correos. ¿Lo quieres? No, gracias, almirante. Me ha ayudado usted mucho. Avante llamarra, Batman. Tu tono de voz resulta muy serio. ¿No habremos hecho ninguna tontería? No, solo venderle un submarino preatómico a una persona que ni siquiera deja su dirección completa. Bueno pues... un claro ejemplo. La seguridad en Estados Unidos estaba un poco... De hecho, es curioso ver a Batman, al Batman de esa época, con la voz espectacular de Constantino Romero. Sí. Es tremendo, ¿eh? Soy Batman. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, en serio, yo la tengo en DVD y de vez en cuando me la tengo que ver porque es increíble. Además, resulta que el pingüino es precisamente el tío, el actor que entrenaba a Rocky, el viejo este que luego se muere. Sí, y sí, tal. El viejo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, ese no es el pingüino, ver, macho. Sí, sí. Qué bueno, tío. Espectacular. Con el audio bueno. Me has dejado, estoy llorando todavía. No, es de, pues eso, Batman del año 1968 o 66, 66, 1966. Pero en serio, es que es tremendo, es que todo, desde el vestuario hasta... Hay un momento en el que Batman se hace con una bomba que está a punto de estallar y la tiene que arrojar al mar. Y se pone a recorrer el puente y claro, justo cuando lo va a arrojar ve que hay una barca con unos enamorados ahí besándose y sigue corriendo y se tira 5 minutos corriendo de aquí para allá porque no encuentra un lugar donde arrojar la bomba. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Espero que os toméis una tila o algo así. Espero que esto no os afecte a vuestra cordura. Volvemos en un pispas. Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Luigi! Están sobre la pista de una princesa secuestrada. Y tras la piedra mística... ¡Es increíble! ...que otorga el poder... ...a quien la posee... ...de controlar el universo. ¡Traedme la piedra! ¡Aquí está, asqueroso lagarto! ¡Fontanero! Ahora tienen que rescatar a la princesa. ¡Luigi! Los especímenes alienígenas se escapan. Y volver sanos y salvos. Hasta luego, chicos. Super Mario Bros. Esto no es un juego. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Érase una vez. Hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Alcaide se han amotinado, interferido la central y desconectado las alarmas. ¡Capullos, os mataré a todos! Llévate a mi hijo y si algún preso se interpone en tu camino, tienes permiso para matarlo. Sí, sí. Rikio, veremos si puedes conmigo. ¿Te crees muy duro? No soy más de lo que piensas. El alcalde de cualquier prisión tiene que ser el mejor en Kung Fu. Compruébalo tú mismo. You heard the Soulful Sound part one. Now, part two, are you ready? Continuamos aquí en la órbita de Endor. Seguimos hablando de películas nefastas, pero que aún así nos gustan por alguna razón o por algún motivo, pero que nosotros mismos admitimos que son mediocres. Le toca a Carlos. Carlos. Bueno, tengo una película que ya visto el éxito que estoy teniendo con las que estoy contando, no quiero que me preguntéis el por qué me gustó. Vale, es El Hombre Puma, del año 1980. El Hombre Puma. Y bueno, salió 2 años después de... Es que solo con el título ya, tío. Echa de espalda, colega. Espérate. No, yo tuve una época friki de solo ver películas de superhéroes, ¿vale? Y esta fue una de las que vi completas y me gustó. No sé por qué, pero me gustó. Bueno, la película trata de que hay un tío malo que se llama Cobras, que se ha hecho con una antigua máscara entregada por los extraterrestres a los aztecas. Pues que tiene... extraterrestres y los aztecas... No está tan desvinculado, ¿eh? Si no, mira el 2012 y todo esto. Bueno, el tema está que tiene superpoderes y tal, y que cuando esta máscara se coge para el mal, pues tienen que buscar a los hijos de los llamados hombres Puma, los legendarios superhéroes aztecas, que se enfrentan a los malos y demás, ¿no? El tema está de que esta película, si te pones a verla, pues la ves, disfruta, es una película que disfrutas de lo mala que es. Pero es que cuando ya te pones a indagar un poco, pues ves cosas como que el chamán, hay un tío que es el chamán azteca, que es el guardián de la máscara, que es el que tiene que buscar al hombre Puma de la época en cuestión, el año 1980. Pues este chamán tiene un nombre brasileño, que se llama Badiño. No sé yo, un azteca con un nombre brasileño es un poco extraño. Y su peculiar manera de saber que aquella persona a la cual está buscando es realmente el hombre Puma es cogerlo y tirarlo por la ventana, porque se supone que el hombre Puma vuela. Estoy viéndolo ahora mismo en YouTube y sale una especie de estrella de la muerte gigante. Sí, es brutal, tío, es brutal, ¿eh? Pero de Puma Man, he tenido que buscar como de Puma Man porque si ponía el hombre Puma me salía el cantante. El Puma, bueno, el tema es ese, ¿no? De que el tío va vestido con un traje ochentero total, color beige, y empieza a salvar un poco a las personas indefensas y esto, y se tiene que enfrentar al Cobra este. La película es mala de narices. Si estás viendo ahora mismo, Kurt, verás esos efectos especiales que hacen que el Puma vuele. Sí, pero es que está súper súper mal hecho, pero... Y cómo el Badiño este coge a la gente y la tira por la ventana para ver si realmente es el Puma. Lo que me ha sorprendido, Joy, que acabo de ver que actúa en esta película de la película La Gran Evasión, el que hace de ciego. Sale aquí, increíble. Pero bueno, no es una película que hay que hacerle mucha referencia. Madre. No es aconsejable a verla, a no ser que quieras, tengas una tarde aburrida y no sepas qué hacer. Yo la encontré en su día, versión original subtitulada, no en traducida, no está, es italiana. Y ya digo, es del año 1980. De Puma Man. Y en el pecho tiene dibujado, en vez de una S de Superman, una máscara azteca, pero de lo más cutre. Pero sí, es una copia. Si quisieron hacer una versión italiana de Superman. Pero como no podían hacer ni Superman, y le iban a poner otro nombre, que ahora no recuerdo cuál es, a ver si lo veo, un segundo. Y le quería poner otro nombre que ahora mismo no recuerdo, que le dijeron que tampoco lo podía llevar. Y al final se quedó con Puma Man, el hombre Puma. Pero es que ni siquiera vuela horizontal, vuela como hecho la carpa, es rarísimo. Sí. Bueno, es muy raro, muy raro. Surrealista, muy surrealista. Bueno, chicos, a ver, habéis pedido películas malas, yo traigo películas malas que yo he visto y bueno, y ya las tengo ahí, las tengo guardadas. Pero que son pelis que te molan, o sea, es lo que no me cuadra. A ver, que me molan, películas que me traen recuerdos y que yo las he visto y que me traen añoranzas de una época que yo estuve viendo este tipo de películas y que todavía las tengo por ahí guardadas. No te puedo decir que fuera mi película favorita de las malas. Bueno, Kurt, te toca. Sí, bueno, yo traigo una película que cuando diga que es mala, alguno dirá que es una obra maestra y alguno dirá que es una super película. A mí, aunque me gusta, me reconozco que es una película mala. La película es Comando, del año 1985. Pero, tío, es un peliculón. Esa película yo defenderé a muerte que es mala porque está mal hecha. Tiene fallos de récord, fallos de guión, tiene una interpretación pésima de Schwarzenegger. De hecho, es una película que está hecha simplemente para que se luzca. Hay cosas absurdas como que tiene que ir sin camiseta, no se sabe bien por qué, o que tiene que llevar un pesado tronco al hombro para que se vea el bíceps. De hecho, hasta copia planos de Rambo disparando con la ametralladora con una mano. Luego tiene cosas absurdas como que lanza cuchillos con las dos manos a la vez y mata gente, o que hay gente que cuando va a luchar con él se para que le dé tiempo a que lo agarre. Está torpone los movimientos. Es una película realmente mala. La protagonista, sí, bueno, también es absurdo que entre en el recinto donde entre y se carga a todo bicho viviente, a un mini ejército, él solo. Joder, o lo peor de todo, que su hija esté presente en la lucha final donde traspasa uno con una tubería, aparte de que hay un montón de violencia, y la cría todo el rato sonriendo y papá, estás bien, sin ningún trauma. Por cierto, que esa chiquita que tiene en esa película pues unos 12 años es Alisa Milano, que los que vean o hayan visto Embrujada la reconocerán como Phoebe, y que yo creo que quedó muy traumatizada por este papel en Comando, porque 10 años después se dedicó a hacer películas así pseudoeróticas para televisión como El abrazo del vampiro. Pero de todas formas, más malo que Schwarzenegger era el malo de la película, el tío este con bigote, sí, del cuchillo, que iba de tipo duro, que por cierto es el punky de Mad Max 2, el regreso de, no, el guerrero de la carretera, el punky ese de la cresta roja, era, sí, ese tío. Llevaba una cota de malla con un candado. Sí, luego iba por ahí, o sea, yendo de tipo duro. Y un bigote ridículo. En fin, bueno, pues yo creo que es buena. Yo la defendería a muerte siempre. No sé, me parece una gran película. En fin, Asier, vamos a dejar a Kurz ahí, que está sacándonos películas buenas, las convierte en malas. Asier, tráenos una peli mala, de verdad. Yo pensaba, bueno, a vosotros no sé si os gustará o no, y yo pensaba que a más gente no le gustaba. Pero por lo que veo, hay a gente que le gusta esta película que voy a traer yo ahora, de John Carpenter. Golpe en la pequeña China. Joder, ya estamos con... Corta esto, no lo puedes emitir. Pero si no lo puedes emitir. Esa es una película que hay que verla mínimo dos veces al año. Mira, cuando ha dicho John Carpenter ya me he frotado las manos porque tiene cada mierda. O sea, yo en el especial este de La Guarida, así, cuando hablasteis de John Carpenter y defendisteis cosas como era Invasores de Marte o algo así. No, sí, la de Fantasmas de Marte. O sea, y la gente defendiendo esa película, yo pensaba que me ibas a traer algo así, de que John Carpenter tiene cosas así en este plan, pero macho, Golpe en la Pequeña China creo que es la mejor. Entre La Cosa y Golpe en la Pequeña China está lo mejor de Carpenter. Sí, pero a ver, tú la analizas y ¿cómo es eso? Es malísima esa película. Eso sí, parece que fue el fetiche de todas las películas, o sea, de todos los videojuegos que vinieron después, porque si hablas de Mortal Kombat se va a... ¿Sale Raiden? se sale Raiden. Esto, eso es, y varias otras cosillas más. Hay que decir, pues eso, que trabajan Carl Russell, el mítico, y Kim Cattrall, que la conoce la gente más ahora por Sexo en Nueva York. Yo es que estoy alucinado porque tiene un 82% de críticas positivas en Metacritic. Es que es buena, tío. Es bonito. Pero vamos, en o sea, eso. Ha dado imágenes impagables para la historia del cine, como esos poderosísimos chinos con sombrero de paja descendiendo por los rayos. Eso no se paga con dinero. Aparte, es un icono del cine. Pero la historia es muy simple. Es un tío que va a transportar una mercancía a Los Ángeles, va a la pequeña China de Los Ángeles, y se encuentra pues que un amigo suyo le pide que vaya al aeropuerto a por una amiga, a por su novia. La raptan. Y ahí empieza todo. Es que es un poco horrible. No, y tiene algunos de los diálogos mejores escritos de la historia del cine. Sí, sí. Sobre todo al principio. ¿Quién es? ¿Cómo era? ¿Quién es Jack Burton? Yo soy Jack Burton. Sí, bueno, aquel momento mítico en el que dice... ¿Sabes lo que dice Jack Burton en esta clase de situaciones? Pero qué pasa. Buenísimo. Es brutal. Dos fragmentos de la película, por favor. Venga, vamos a escuchar unos pocos. Pues mira, no los tengo aquí. Pero luego la edición hará milagros. ¡Chan-chan! La verdad es que, Asier, me has chafado un poquito porque has mencionado la película que yo voy a traer ahora. Vaya. Y cuando una película es como Golpe en la Pequeña China, que, bueno, no se toma así demasiado en serio, pues aunque sea mala, pero no ofende. Pero cuando una peli es mala y se toma demasiado en serio a sí misma, entonces ofende mucho más. Y la peli que os voy a traer ahora, a lo mejor ahora ya sí que por fin consigo el consenso y me decís todos que es una puta mierda. Pero a mí me mola. Y la he citado así, y es Mortal Kombat. La peli de Mortal Kombat. ¿Con lo cual, la una o la Annihilation esa? La una. Hubo secuela. Brutal, a mí me gusta, tío. Tío, es mala. Como nos gustan las pelis malas. Yo admito que es mala. Puesto a cogerte Mortal Kombat, cógete DOA, que por lo menos salen tías. No, pero DOA a mí no me mola, pero Mortal Kombat sí. Y de hecho, DOA es que es mala, es sí que es mala. Es que es aburrida. Mortal Kombat es una de las que iba a coger, pero es que a mí esa película no me gustó nada. Claro, no hay películas basadas en videojuegos, hay tantas y malísimas. De hecho, Street Fighter es también muy mala. Pero es que a mí Street Fighter no me mola. Pero Mortal Kombat sí, y además uno de los actores... Bueno, uno de los personajes que más me molan y cuyo actor pues no me suele gustar mucho en esta peli, me encanta, y es Christopher Lambert. Me encanta el papel de Christopher Lambert, que va de tipo duro, súper, súper duro. Es tan malo, o sea, es que este hombre me pone nervioso. Pero ya acabo cogiéndole cariño, ¿no? Y en esta es peli Raiden, está... ¿no? Es Raiden, sí, que va ahí de super, la, super. La mejor escena de la película, la lucha de Liu Kang contra la reptil. Buah, brutal. Sí, brutal. Además el reptil súper bien hecho, vamos. O sea, sí. efectos especiales de, pues eso, de Flash. Del 95. Casi. No, pero es que ya en aquella época eran malos los efectos especiales, ¿eh? Pero bueno, la película es brutal. De todas formas, cuando te refieras a Christopher Lambert, tienes que referirte como Christopher Der Can Be Only One Lambert. ¿Christopher qué? Me has dejado pascuato tú completamente. ¿Christopher como qué? Bueno, para los frikis me habrán entendido. Bueno, pues Carlos, ¿con la mía? Sí. Iba a traer ahora Street Fighter, porque es una película que me gustó en parte, pero es que luego, mirando películas, claro, hay una que a mí me gustó, la primera, tiene tres, me parece que son, y me gustó bastante la primera, aunque luego la segunda y la tercera son un full, que es la de Starship Troopers. Vaya. Oh, sí. Brigadas del Espacio. Starship Troopers es peliculón, ¿eh? A mí me parece muy bueno. Es malísima de narices. A mí me encanta. Pesado, matar bichos, como el cámara va por ahí y lo atraviesan. Eso es malo, vamos, es que está mal hecho. No sé, es que no se ha entendido ni la película ni el libro. Es que está basado en una novela que no tiene nada que ver con la novela. Es que ni la caracterización se parece a la novela. Ya, pero en el sentido de que es una crítica ácida y en plan casi de broma contra el estamento militar, y hay que tomárselo así. El tema está que para tú poder ser ciudadano tenías que cumplir un servicio militar de 2 años obligatoriamente, seas hombre o mujer, y te llevaban a enfrentarte a unos bichos que años a habían destruido la ciudad de Buenos Aires, ahí en Argentina. Entonces la película se basa en eso, ¿no? En toda apología a la guerra, a... ¡Destruya a los bichos! ¿Quieres ser un buen ciudadano? ¡Alístate en el ejército para destruir a los bichos! Y van al planeta de los bichos a matar a bichos, pero ellos pegar tiros, masacre, matan a un mando. De repente, tú eres capitán, tú eres teniente. Así, o sea, es mala. A mí me gustó la primera, estuvo bastante bien, era una novedad, pero las otras dos eran una bazofia, de las cuales no hay que hablar. De hecho, en la primera tiene momentos de Melrose Place, ¿no? Porque es un rollo de jovencitos y de rollo entre chavalines tiene, y tal. Tiene dos protagonistas femeninas brutales, Dana Mayer y la otra, la de Juego Salvaje, que nunca me acuerdo cómo se llama, que también salió en una de las películas de James Bond. Sí, la morena está, pero y además que está casada con alguien así potente, es que, en fin, está claro que no nos lo hemos preparado mucho. Y sale Barney, el de Cómo conocí a vuestra madre, haciendo de oficial de inteligencia con poderes parapsicológicos. Yo es que esta la tenía elegida, por eso tengo aquí que la chica que dice Curse es Denise Richards. Yo es que la tenía pelas zafado. Y Barney es Neil Patrick Harris y el papelón de Casper Van Dien que le catapultó. Bueno, le catapultó contra la pared porque no ha vuelto a hacer mucho más, francamente. Salió en el Sleepy Hollow un poco. Pero esta película tiene escenas brutales. ¿No os acordáis, por ejemplo, cuando están ahí y les está enseñando lucha cuerpo a cuerpo y dice uno de los listillos, ay, pero ¿para qué queremos si esto es un mundo tecnológico en el que solo hace falta apretar un botón? Y le dice, levanta una mano, levanta la mano, le lanza el cuchillo, le clava con el cuchillo la mano en la pared y le dice, ahora aprieta el botón. Ahora aprieta el botón. Está muy bien. Qué bueno, Clancy Brown. De este caso, geniales, hombre. Bueno, pues, Kurt, te toca, ¿no? No, ¿a quién le toca? Pues es que voy a Kurt, sí. A Kurt. Me toca a mí, pero es que yo voy a traer otra película que vais a decir que es buena, pero yo insisto en que es mala. Y es Soldado Universal. De nuestro amigo Jean-Claude Van Damme. Te doy la razón, es mala. Y es mala de cojones. Y coprotagonizada por Dolph Lundgren, el famoso rival soviético de Rocky. Y actor de He-Man. Y esta película en Estados Unidos fue un éxito moderado, pero aquí en Europa fue un éxito arrollador. De hecho, estuvo en el número uno. Y de hecho, joder, convierte a... y eso quizás sea el demérito de esta película, que convierte a Jean-Claude Van Damme en una estrella, en una superestrella de Hollywood. De hecho, es bastante lamentable el momentazo. O sea, todas esas caras que ponían los dos gilipollas en plan Terminator, en plan qué duros que somos y fíjate qué cara de duros ponemos. Bueno, es que era terrible, ¿eh? O sea, las caras de ellos dos ahí... y que iban de inexpresivos, pero que lo único que conseguían era poner una expresión estúpida. Madre mía, o sea, de hecho el póster era tremendo. Bueno, pues... Sí, pues ha tenido un montón de continuaciones y de hecho no hace mucho hicieron Soldado Universal Regeneración, que es ahí así que es para ir al baño y no echar gota. Cuatro, ¿no? Creo que son kurdas que hay de Soldado Universal. Esa es la cuarta entrega, sí. Bueno, recién llegado de su caída, porque se nos cae y regresa justo en el momento ideal. Este es como los magos, llega justo cuando se lo propone. Asier Huarte, te toca. Yo creo que ya sé cuál vas a decir ahora, pero bueno. Yo, sí, estás seguro. Voy a empezar a saltar la artillería. A ver. Alien versus Predator. ¿Qué dices? A mí me encanta. Tengo la versión extendida, tengo la versión Blu-ray, tengo cuatro versiones de la película. Es una mierda. Decir mala. Yo pensaba que íbamos a destrozar las películas y os gustan todas. No, a mí me parece una mierda. Estoy decepcionado contigo. Has dicho todas las que has dicho son películas de culto. Esta es una mierda como una casa, hombre. Que no. Lo que no puedo consentir es que os guste. Tengo la 1, la 2, la extendida versión en tu... Que no, hombre, que no, no. No, no estoy de acuerdo. Esa película me gusta. Esa es una caña de película. La segunda es un poco más castaña. La de Predator es brutal. Es brutal. Runa atascado solo, macho. Sí, pues a mí me parece una caca, pero de vaca, totalmente. Runa, que no. Yo tengo que decir que soy muy... Yo no tengo mucha... No puedo valorar mucho la ciencia ficción, me gusta todo, pero es que no sé qué tengo con el Paul W.S. Anderson, que es que no he visto película que no me guste del tío. No sé. muy mal, muy mal. Hay que reconocer que tiene cosas de película cutre. Toda la parte inicial, que se supone que está en el poblado ese ballenero, eso huele a decorado de interior y a bolitas de polispán en vez de nieve, que es que da para atrás. Hombre, yo estoy de acuerdo con Kurt en que tiene cositas de película cutre. De hecho, por ejemplo, cuando empieza la película en el segundo uno y hasta los 120 minutos que dura es una mierda. No, pero tiene, no sé, a mí la lucha que tienen entre el Predator y el Alien y tal, no sé, me gusta, y hay algunas cosillas que están divertidas, pero... Que sí, así es, que sí, es mala. Con dos cojones. Que el otro día echaron en la tele la segunda parte, la de Aliens vs Predator, la 2, que ya se desarrolla en la ciudad y tal, y ya es para pues eso, para intentar mear y que no te salga nada, de verdad. Esa ya, ¿ves? Esa ya no... A mí esa película, no te voy a decir que la aborrezca, porque no es así, pero tiene unas cosas de odiarla. Por ejemplo, las transformaciones y tal que hacen de Predator con aliens, historias así, ¿no? Y luego lo de la inseminación artificial esa que hace rara. Es que vamos... Bueno, como anécdota así sobre esta película, decir que conseguí una ganga, cogí en un pack de la 1 y la 2 por 4,95 en el MediaMark. No me extraña. Ah, que te pagaron MediaMark 4 con... Sí, está bien. Hombre, 4,95. Yo entonces sí que me lo pillo. Si me pillo las pelis y me pagan, eso vale. Es un indicativo de si la película es mala o no. Si la ves de oferta en la típica caja de películas de liquidación y está ahí, es mala. Está claro, bueno, está claro. Bueno, yo, la última ronda, ¿no? Sí, yo acabo ya directamente con una peli española. Es raro que no haya caído nada español. Aún así, ha habido una al principio, la de Torremolinos. En Torremolinos. Pues yo vuelvo otra vez al cine español, que nos ha dejado obras malas, pero muy malas. Y voy con una que es tan mala que no me debería gustar, y de hecho no me gusta. Pero sí me gusta el protagonista, y en cuanto diga el título lo tendréis. Brácula. Con The Mordo. Es que sabía que te gustaba eso. No puedo con eso. Olvídame, yo apago ya, me caigo. No opino. Ven, aquí os he dado en la frente. Pero es verdad, a mí... ¿Cómo te puede gustar eso, Runa? Pues porque sale chiquito de la calzada. Es que no. Pero ¿cómo vais a comparar Brácula con The Mordo? ¡Qué genial! Es lo mejor que hay. Es un refrito de todo lo que existe, ya más metiendo aquí al hombre este con The Mordo now y no tiene tanta gracia. Si me dices una antigua, yo que sé, El astronauta de Tony Leblanc, o incluso yo hice a Rocky 3, pero esto... Brácula, pues a mí me gustó. Es más, con The Mordo 1 también me moló, pero me moló un poquito menos, porque en fin, era Drácula y tal. Vale, os he dado. Creo que me he ganado el ser el campeón de la peli mala por excelencia. Yo pensaba que lo tenía. De todas formas, no. la tienes en el estante junto al Robobobo y a la Jojoya. Sí. El Robobobo de la Jojoya. Pues mira, estoy a punto de elegir, ahora que dices eso, El Milagro de Petinto, pero es que es muy buena. Es que es tan buena que me encanta. O también me vais a criticar esa. El Milagro de Petinto a mí me encanta. Es una película que no fue entendida, pero que tiene unas cosas geniales. Pero por eso he elegido Brácula, porque sabía que era más hiriente y como a mí me mola. No la tengo en DVD. De hecho, me voy a callar. Bueno, pues ala, Carlos, mejóralo si puedes. Bueno, no te lo voy a mejorar. Tengo una película que es una película de estas que traen añoranza, ¿no? De la época de los goblins y demás. Y se llama Troll. No sé si la habéis visto, del 86. ¿Troll? Sí. No. Es de la época de Cristal Oscuro y demás. Tiene dos secuelas, que es Troll 2 y Troll 3, que es así que paso de nombrarlas porque la 2 es para vomitar. Pero la Troll esta está muy bien, ¿vale? Tiene que ver en un complejo de apartamentos en San Francisco. La familia Potter, luego vais a ver una especie de similitudes con Harry Potter. La familia Potter se pone... No, es verdad, se basó ahí. Dicen que la creadora de Harry Potter se basó en esta película para crear algunos personajes. Es que se llama Harry Potter, el personaje principal. Es que el personaje principal se llama Harry Potter Jr. Alucinante. Y el padre es el señor Potter. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con los Potter. Van a una casa, el cual pues descubren que hay un troll, el cual pues ha roto el equilibrio entre las hadas, el mundo de la magia, y está condenado a vivir ahí hasta que logre despertar. para vigilarla tenemos a la casera, que es una bruja, la cual, pues, bueno, se encarga de... Estaba enamorada del troll este en la época que era, digamos, bueno, y bueno, lo que hace es este troll es que llega, coge a la hija de la familia Potter, la secuestra, y él se transforma en ella y con un anillo va pinchando a todos los inquilinos del inmueble, transformándolos en verduras, en animales de fantasía, como pueden ser hadas y demás. Oye, una pregunta, ¿el troll es... ¿Cómo es el troll? ¿No es en plan Señor de los Anillos? ¿Cómo es? No, el troll es un animal, es como E.T., digamos, de ojito como E.T., pero con cara de troll. Joder. Es un poco feo, ¿eh? Es un poco feo, sí, pero está muy bien, la película es súper entrañable. Luego está que me suena de haberla visto, ¿eh? De verdad. Está la segunda parte, que es muy mala, es mucho más mala que esta. Es mala, pero mala. Pero vamos, que yo la intenté ver y, vamos, me entró un gana de vomitar. Y no la voy a hablar de ella, pero bueno. Y tiene similitudes la Troll 1 esta con Harry Potter, en el hecho de no solamente con que la familia Potter sean los elegidos, sino el tema de la magia. Hay una serie de historias las cuales hacen que crean que Harry Potter fue inspirado en personajes de esta película. Bueno, no sé, yo me quedo un poco así porque como no me suena de nada... Bueno, Kurt, último cartucho. Como he dicho antes, coger una película del cajón de los descartes y de los saldos indica que es una película mala. Alguno no va a estar de acuerdo, pero yo esta película, este DVD, lo compré también en una oferta por 6 euros junto con su primera parte, porque esta es la segunda parte. Se titula Las Crónicas de Riddick. Es la segunda parte de Pitch Black. Está protagonizada por Super Vin Diesel. Y de hecho, pasó por ser una película tan mala que en Estados Unidos, en vez de decir The Chronicles of Riddick, decían The Chronicle of Ridiculous. O sea que... Es aburrida la película. Sí, yo admito que yo soy como Kurt. Yo también la tengo en DVD de oferta. Porque a mí, tengo que admitir que la peli entera no es que me atraiga mucho, pero tiene momentos que son interesantes. A mí la estética, la verdad es que me gusta. Pero es mala, hay que admitir que es mala. Sí, es mala. Sí, pero por ejemplo, sí, pero todo lo que es el aspecto visual de los necrófagos y tal me resulta interesante. Y luego tiene puntos graciosos, no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando están en la cárcel, se le acercan varios para intentar acabar con él. Y le dice a uno, te mataré con esta taza. Y lo mata. Y esto seguido, los otros se quedan como acojonados. Dice, este es un fiera. Y entonces les enseña una llave de estas de abrir latas de sardina. Y la deja en una roca. Y se van todos por patas como diciendo, ¿qué podrá hacer con una llave de estas? Pues escenas así ridículas, pero bueno, que te hacen gracia. Hay un imprevisto, el señor Carlos Ruiz se tiene que marchar, me lo acaba de decir telepáticamente. Bueno, pues Carlos, te despedimos ya, si quieres. Vale, bueno, quería haber quedado a ver la película de Asier, pero el deber me llama, el niño me llama a la ventana, llamando a su padre, así que nada. Me quedaba solamente una película de Asier, que luego la veré. Y que luego la escucharé y cuando la escuche le mandaré un audio a Runa que diga, por favor, si es una película de culto. No creo. Y lo tendrá que insertar en una versión extendida del programa de hoy. Bueno, nada, yo me tengo que ir, lo siento, es un placer estar con vosotros y espero que nos veamos o coincidamos en otra ocasión. Muy bien, Carletes. Vale, y aléjate de los cajones de saldo. Sí, porque te compras cada mierda, hijo mío. Venga. Tío, películas épicas, tío, de verdad. Que poco no me entendéis. Me voy. Venga, pues. Un abrazo a todos. Carlos Ruiz se marcha y Asier, es tu turno de torturarnos los oídos con tu película. Ya sé, yo creo que ya sabréis cuál sí, es. Sí, ahora ya sí. Yo pensaba que la ibas a haber soltado antes, pero me parece que la vas a soltar ahora. Prepárate. Claro, porque es la peor. Preparados para la bomba. Es un peliculón que, bueno, ya os he dicho que no soy crítico con la ciencia ficción. Y aquí este es mi mayor exponente: Skyline. De los hermanos Strauss. O sea, yo entiendo que la meta es como una peli mala, pero no puedo saber cómo te puede gustar esto, tío. Una peli. A mí hay una... Espera. Una peli que con $1,000,000 echa en un piso de los colegas, vale, que son millonarios y todo lo que tú quieras, pero que tenga esa perfección en el apartado. en el aparte. Ves, si es que se le va hasta el micro, Kurt. Es que se le va, no, se le va, se le deja de escuchar de lo malo que es. Las conexiones le han fallado. ¿Así es? ¿Nos oyes? Pues no escuchamos así, se nos ha caído, se nos ha caído. Vamos a intentar recuperarle en 3 segundos, aunque bueno, lo suyo es que deje de hablar. Francamente. Oye, Kurt, una cosa, y ahora que no está, sí, vamos a poner a parir a Skyline y luego ya él que la defienda. Sí. Pero vamos, a mí me parece una película, de hecho estaba dentro de los premios Lode a la peor película de su correspondiente año. A mí me pareció horrible y de hecho, porque entonces no se estilaba como se estila ahora después de lo del Árbol de la Vida, pero si no yo hubiese reclamado el dinero para entrar a otra película, porque es que era realmente penosa. Además, que no sé si te acuerdas, tiene como una especie de final falso. O sea, cuando tú crees que la película ha acabado, te meten 5 minutos de un epílogo que es absolutamente ya demencial y dices, bueno, hasta ahora mal, pero ya estos 5 últimos minutos ya es la... Yo es que caraba. Yo es que no avancé tanto. Sin embargo, no, sigue. ¿Tú recuerdas los efectos especiales? Joder, estaban bien hechos. O sea, sí, si hubiese tenido una historia un poco decente, incluso hubiese sido una película apreciable, porque los efectos estaban bien hechos. Era una historia de ciencia ficción, pero es que luego era... Es que Dorian, es que es penoso. He vuelto a ver. Voy a defenderla. No, vamos. Yo le estaba diciendo a Kurt que yo no llegué ni siquiera al final, así que con una hora de película fue suficiente. Bueno, Lassier, venga, sigue. Pues eso, yo quería decir que una película hecha en casa de unos colegas, como son ellos, bueno, son hermanos, los hermanos Strauss, en su propio piso, con $1,000,000, con esos efectos especiales, y que haya recaudado la friolera de $78 millones de dólares, vamos, me parece espectacular. Defendible, pues eso, los efectos especiales, que con ese dinero hicieron zas en toda la boca a toda la mierda que se han gastado miles y millones de dólares para sacar efectos especiales penosos en otras películas, con mejor guión, vale, pero que con poquito se puede hacer mucho, y aquí se puede ver eso. Pero lo único que se ve son efectos especiales, así es, la peli no cuenta nada, los personajes son de cartón y no, tampoco sabemos muy bien por qué hacen lo que hacen, no sabemos cuál es... Eso, no sabemos nada, o sea, dices, bueno... En eso te doy la razón totalmente, los personajes son tremendamente... hostiables, o sea, no puedo defenderlos, pero lo que a mí me encantó de esa película, pues eso fue los efectos especiales. Incluso hay una escena que yo creo que no se ha hecho, vamos, con este presupuesto en la vida, al final, que cosa que no habrás visto, hay una escena en la cual están en la azotea y está hecha físicamente. Sí. Está hecha físicamente. Pusieron una torre en el techo, en el ático de su piso, ¿sabes? Y lanzaron hacia arriba a los dos protagonistas. Alucinante, es alucinante. Y si te fijas, solamente coges ese trozo de imagen, te lo pones y te quedas con la boca abierta. Bueno, si una película mala te puede hacer eso, léchese. De todas formas, habría que hacer una ley que prohibiese a la gente trabajar en casa, porque salen cosas como IBM, pero también salen cosas como esta, ¿no? De la gente mejor que trabaje en una oficina o en un taller o... No, yo pienso que estos hermanos no deberían de dirigir, que se limitaran a hacer efectos especiales, que es donde tienen que estar y ya está. Sí, que te oigan, por favor, que te oigan. Bueno, ya para finalizar me gustaría que me dijerais una película mala que os cabreó cuando la fuisteis a ver al cine o cuando la alquilasteis en vídeo o lo que sea, que nunca defenderíais y que admitís como posiblemente la película más mala que habéis visto o una de las más malas que habéis visto en vuestra opinión. Y a ser posible que sea una peli más o menos conocida. Sí, pues mira, yo como a mí me gusta mucho la ciencia ficción, hay dos películas que me parecieron horribles, que me sentí engañado, que no le pegué al director porque no lo tenía cerca. Una es la que comentó antes, El sonido del trueno, y otra es, que os acordaréis de ella, Ultraviolet. Ah, sí. Joder. Eso sí, sí. me parece, o sea, que eso es como una especie como de broma macabra, no sé cómo decirlo. Porque ya cuando, no sé si os acordáis que, por ejemplo, dentro de una maleta llevaba un niño. Sí. ¿No os acordáis? Y cosas como súper absurdas, y además lo protagonizaba Mila Jovovich, que era entonces, estaba como un mito prácticamente erótico, y la película es que es absolutamente demencial. Yo después de haber hecho Equilibrium me esperaba que Kurt Wimmer haría algo mejor, pero la verdad es que fue para abajo. Y la, a mí la película me gustó, pero la verdad no, no se puede defender tampoco por ningún lado. Bueno, Asier, dinos la película mala, mala, mala, mala que te cabreó y que no defenderías jamás en la vida. A ver, yo tengo un problema aquí y es que, fíjate que también soy un gran fanático de la ciencia ficción. Soy muy poco crítico con la ciencia ficción, pero es que con Danny Boyle tengo una espina clavada. No sé por qué a todo el mundo le encanta tanto, pero es que Sunshine me arrancaría los pelos uno a uno más antes de volver a verla. Sunshine. Bueno, yo solamente ha habido una vez que yo he salido del cine, pero lo que se dice furioso, cabreado, en plan diciendo, ¿por qué me he estado viendo esta película cuando en la sala de al lado estaban echando otra mejor? Y elegí esta pensando que, además fui al día de estreno porque coincidió que no se apetecía ir al cine, y como se estrenaba y tenía buena pinta, pues, y no había nadie que lo hubiera visto que me pudiera decir la pedazo de mierda que era, pues me metí y la vi. Y creo que es la película que peor recuerdo tengo de ella de toda mi vida, y es Campo de Batalla a la Tierra con John Travolta y no sé quién más, pero vamos, o sea, creo que es probablemente mi experiencia más nefasta en una sala de cine, en serio. Hay películas que verlas en el cine hace que tu ira aumente. Y yo, gracias a Dios, esa película la vi en casa y dije, bueno, pues no está mala. Joder, de todas formas, menos mal que se ha caído Carlos Ruiz, porque igual ha soltado aquí, ¡qué peliculón! Y el caballo de es espectacular, me la compré en un pack con Critters 3 y Campo de Batalla de la Tierra. Campo de Batalla. Y me las compré y el cajero me dio 25 euros por llevármela. Pero es que en Campo de Batalla de la Tierra, cuando los cavernícolas aprenden sobre la marcha a pilotar un caza, tío, o sea, joder, aquello ya fue para decir, pero Dios, o sea, hombre, el guionista cosas, que se estaba... Hay cosas pasando más ridículas, no sé si os acordáis en Independence Day, como sabemos nosotros la incompatibilidad que hay con los sistemas, sin embargo aquí crean un virus y se lo meten a los extraterrestres. Eso me parece todavía más increíble. Hombre, ahí tiene su explicación, Jeff Goldblum. No, no me quiero meter, pero yo creo que al principio empieza a descifrar todo, desde el principio de la película. O sea, que ahí yo creo que estás con un poco. Bueno, sí, eso también es increíble. Pelis malas, la verdad es que se pueden hacer varios programas solo hablando de pelis malas, pero la próxima vez, dentro de algunos programas más adelante, haremos la segunda parte de este dossier, que va a ser pelis buenas que odiamos. Os emplazo para que vayáis haciendo la lista ya. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. Eso me va a resultar más sencillo porque hay muchas películas pretenciosas por ahí. Sí, señor. Pues vamos a poner a parir películas súper buenas que todo el mundo considera que son obras maestras y que nosotros no soportamos. Bueno, a Carlos Ruiz ya le hemos... Y entre tanto no vamos a hacer el... ¿Y qué necesidad había? Sí, habrá que estrenar esa sección, que ya la gente la reclama. Bueno, Kurt. Sí, a mí me apetece mucho. Señor Kurt, no sé si hay algo más en el programa en el que usted vaya a salir, porque ahora mismo no tengo mucha idea, pero le dejo a usted. Me despido de usted. Muy bien. Muchas gracias por este tiempo y un saludo para todos los oyentes. Y a Asier Huarte, del programa La Guarida del SIRD. La Guarida del SHIT, me dijo el otro día. Le dijo a alguien La Guarida del Shit, pero ¿cómo alguien? Shit, no, por favor. Bueno, Asier Huarte, que gracias por haber venido y un saludo. Muchas gracias a ti, Runa, y nada, te veo y etc. Bueno, pues la órbita de Endor continúa, no sabemos con qué, ponemos unas pequeñas cuñas y seguimos. Pues parece que estás escuchando La Órbita de Endor, no te digo nada. Hola, soy Joaquín Reyes. La Órbita de Endor es mi programa favorito. Soy una panda frikis. No escuchéis nada más, es que Jiménez no mola. Ahora lo que mola es La Órbita de Endor, no sabes. No te lo pierdas. Vente conmigo. Vente con papi. Vamos a hacer un podcast. ¿Tú qué quieres, café o leche? ¡Bum! ¡Antonio Runa! ¡Runa! Estamos a punto de estrenar una especie de sección muy extraña que todavía no tiene nombre, que podría convertirse incluso en un culebrón, tendríamos nuestra propia serie, y que va a ser una sección que todos vais a conocer sencillamente como la sección de Batman y Robin, porque estos son nuestros nuevos colaboradores, Batman y Robin, escritos con V, por cierto, lo digo para que nadie diga... Así que nada, lo mejor es que lo escuchéis y que opinéis. Si os gusta, continuará. Que no, pues no. Pero ¿cómo nos va a gustar? ¿Cómo nos va a gustar a Almas Cándidas? Esto le tiene que gustar a todo el mundo. Ya veréis cómo sí. Batman y Robin en la órbita de Endor. ¿Alguien puede dar más? Mucho más. Desde luego que sí. Cualquiera. Pero nosotros os damos esto. Espero que os guste. Me encanta este nuevo Batmóvil, es increíble, de verdad, increíble. Robin, di algo. No sé, Batman, vas a todo hostión, macho. Podías aflojar, no sé, un poquitín, tirando a que frenes ya, vamos. Imposible, imposible, me gusta sentir la velocidad. I need for speed. Ese no es tu juego. Ponme la megafonía, Robin, ponmela ya. Megafonía, quiero hablar con la población gozaniana. ¿Es gozanianos, gozameños o gozamenses? ¿Lo dejamos en Ciudadanos de Gozan y ni pa' ti ni pa' mí? Apúntate un bad punto, cabrito. Ponme la megafonía ahora, me encuentro inspirado. La megafonía, ¿no? ¿Y cuál es el botón, si se puede saber? Es que aquí hay más botones que en la casaca de Napoleón, ¡redios! Ese no es, Robinho, this is not the button. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atemoriza. ¿Tenazas? ¿Tenazas? Debéis protegeros del mal, caray. Pues eso, que ya vamos para allá. Corta, Robin. No sé si me ha gustado mucho al final. ¿Qué palabras más raros hay aquí en el guión? ¿Qué es esto? Atenaza, el mal que nos atenaza. ¿Qué es eso? Que nos da bastante por culo, más o menos. ¿Quién? El mal. Cierta, cierta, cierta. Pero para eso estamos aquí, Robin, joven y tierno mancebo. Luchadores por la justicia, eso es lo que somos. Pues yo quiero pantalones largos, es que paso frío en Gotham con estos calzones. ¿Es la ropa que te eligió Alfredo, ingrato? ¿Y no podríamos escuchar la órbita de Endor, que han sacado un nuevo programa? Después de apalizar a alguien... Espera, que estoy usando el Batmóvil. ¿Te has percatado? Estoy usando dos Batmóviles a la vez. Soy el pene. No deberías hablar por teléfono mientras conduces a 220 kilómetros por hora. Verás qué pedazo de vato, hostión. ¿Harvey? ¿Harvey? ¿Dos caras? Soy Batman. ¿Qué andas haciendo? ¿Escuchando qué? ¿La órbita de quién? Bueno, ¿y no podrías dejarlo para, no sé, para luego o hacer algo chungo propio de ti? ¿Secuestrar a alguien o atentar contra alguien? Así podríamos ir Robin y yo y zurrarte. Quiero estrenar un nuevo batarrán y tiene pinta de que duela un huevo y para que me digas qué te parece. Sería un favor personal. No, tira la moneda, si eso, no, pero, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Qué ha dicho? Que está escuchando la órbita de Endor y que eso es sagrado. Pues sí, y eso deberíamos hacer nosotros. Pero si ya se habrá terminado. Los que vamos a terminar somos nosotros, como no frenes la máquina. Robin, eres un bat fastidio. Qué paciencia hay que tener con el abuelo de Bullet. The best dark night of the night. Seguimos con la órbita de Endor. A continuación, os traemos un segundo dossier, conducido por Raúl Martín, que hablará con Patricia Obiol sobre cine asiático. Acomodaros y seguid prestando atención, porque esto no ha terminado. Sigue el programa, sigue lo de y ahora con cine asiático. En la órbita de Endor, ya salió en la anterior temporada del cine del Hong Kong de género policíaco. Sin embargo, hoy me gustaría retomar el tema para tratar el cine oriental en un espectro más amplio. Hay mucho por contar todavía sobre las distintas industrias que componen este cine, así como los diferentes géneros que caracterizan cada una de las mismas, ¿no? En realidad, hay muchas películas asiáticas que desconocemos su existencia, y la verdad es que bien valdría la pena hacer un pequeño repaso por alguna de ellas, aunque sea de manera testimonial, para ilustrar a la honorable audiencia sobre la riqueza y la variedad de las películas que se generan en esa a veces tan alejada parte del mundo. Y entonces, pues, para hablarnos de cine asiático contemporáneo, en LODE hemos pedido ayuda a Patricia Obiol, a quien servidor la verdad es que considera una experta en el tema. Muy buenas, Patricia. Hola, muy buenas. Ante todo, gracias por invitarme a la órbita de Endar y para hablar sobre todo una de mis pasiones, el cine asiático. Bueno, pues para quien no conozca a esta simpática chica, pues decir que lleva una trayectoria en este mundillo pues bastante más larga que la mía. De hecho, yo antes de empezar así por aquí por el mundillo ya me la encontraba publicando post y tal. Y bueno, pues así un poco quizás para resumir la trayectoria de Patricia, pues decir que fue propietaria del blog La Torre del Reloj, luego también la pudimos encontrar en el Pozo de Sadako y también ha colaborado en el portal PAM, que significa pues a mí me ha gustado. ¿Me dejo algo, Patricia? ¿Hay alguna cosita más que quieras remarcar? O en principio, en líneas generales, esta sería tu trayectoria por todo lo que son las referencias asiáticas. Pues sí, la verdad es que esas son las mayorías de webs y blogs que he participado y que me han enriquecido sobre todo mucho, y espero que como tú mucha gente haya disfrutado con ellos. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones tampoco nos vayamos a enrollar mucho más. Si quieres, pasemos ahora a hablar ya de, bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, el cine oriental contemporáneo. ¿Por dónde empezarías tú? Quizás hablando un poco de lo que ha habido antes, quizás de las películas más actuales, que son las que a la gente más le suenan. ¿Esto viene de ahora o tenemos arcos anteriores? Pues la verdad es que sí, hemos tenido varios booms en el cine asiático. Podríamos decir que se empezó en los años 70 con las películas de artes marciales y en especial por Bruce Lee. Fue tan la fama de Bruce Lee en nuestro país y en la mayoría de los países, tanto de Occidente como de Asia, incluso una vez muerto Bruce Lee, nos llegaron películas anunciadas que estaban protagonizadas por el actor y en realidad eran por falsos Bruce Lees. Sí, ya recuerdo en la tele haber visto películas tipo Bruce Lee el Vengador, Bruce Lee no sé qué, y dices, joder, pues si este hombre no llegó a 10 películas, me parece como que ahora aquí salen 50 más de Bruce Lee, ¿no? La verdad es que fue muy curioso. En los 90 hubo otro boom importante en el cine asiático gracias al cine de Hong Kong, al cine de acción, de artes marciales y al wuxia, con directores como Jong Woo, Siu Har y Ringo Lam. Este es el cine que hablasteis en el otro programa de La Órbita de Endor. El tema este de wuxia, ¿cómo lo podríamos explicar? Es un género fantástico de artes marciales, héroes de que vuelan, caballeros de artes marciales, se podría decir. Estilo películas bastante famosas actuales como Hero o Tigre y Dragón. Vale, ya me sitúo. Y ahora pues quizás sería el momento de hablar ya del último boom, ¿no? Que será, pues hablaremos un poco quizás de las películas que a la audiencia más joven pues le sonarán más, ¿no? Puesto que esto es un fenómeno que prácticamente de hace dos días. Sí, el último boom surgió hace un poco más de una década gracias al cine de terror japonés, sobre todo a películas como The Ring de Hideo Nakata y La Maldición de Takeshi Shimizu y sus posteriores derivados. Este cine inició una nueva moda del cine asiático, a la vez que festivales internacionales empezaron a abrir sus fronteras programando y premiando a películas asiáticas que luego fueron fáciles vistas en nuestros cines. Sí, sobre este último boom, a mí la verdad es que hay una cosa que me produce bastante curiosidad, ¿no? Parece mentira que el cine de terror japonés pues no acabará de arraigar en nuestro mercado, ¿no? Muchas películas, la verdad es que ya habían conseguido ser conocidas e incluso habían tenido el honroso honor de que se hicieran versiones americanas de ellas, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que casi ha sido un poco visto y no visto, ¿no? Porque tal y como vino, llegaron y nos ha quedado muy poco de esto, ¿no? ¿Por qué crees que ha sido tú? ¿Tal vez porque dejó de interesar a la gente, porque fue una moda pasajera, o es que se quedaron sin ideas en Japón? Yo creo que un poco de todo. Que en Japón y en Asia en general se empezaron a repetir la fórmula. Y ya no empezó a interesar ni al público occidental ni al propio público de allí. Y que, al fin y al cabo, el público en general se mueve por muchas modas. Modas que, si encima no cuidas que editas películas de muy dudosa calidad, la gente se cansa y dice, oh, otra película de estas de fantasmas de pelo largo es mala. Tú querías hablarnos de las diferentes tendencias del cine asiático, pero quizás por países, ¿no? Sí, la verdad es que se podría hablar de mucha cinematografía asiática de un montón de países, pero para no alargar demasiado el post, nos vamos a centrar en la japonesa, en la de Hong Kong y China, y la surcoreana, que también es la que más conozco. La verdad es que en Japón, para ver lo que triunfa en Japón o en cualquier otro país, solo hay que mirar el box office. El box office semanal de Japón está lleno de adaptaciones de manga, de anime y de novelas. Y siempre junto a continuaciones de series de televisión japonesas, Super Sentai, que para entendernos son los Power Rangers japoneses. De acuerdo. Y exitosos animes como One Piece, Doraemon, Shin-chan y etcétera. Continuaciones de exitosas series de anime como One Piece tiene cada ciertos años una película. Doraemon, otra película. Shin-chan, otra película. Naruto, otra. Fullmetal Alchemist, el año pasado también tuvo una película. Muchos de estos animes que son súper exitosos tanto allí como aquí tienen su continuación en forma de película y arrasan en el box office de Japón. De acuerdo, ya entiendo. ¿Y se hacen adaptaciones en imagen real también de este material? Sí, adaptaciones de mangas y que se llaman los live actions. La verdad es que estos live actions, aunque como en su original, ¿vale?, tiene una gran riqueza de género. Es decir, que adaptan thrillers como Death Note, películas de pandilleros como Cross Zero, o dramas románticos como Nada me cantabile, o incluso space operas como Space Battleship Yamato, o incluso cintas que adaptan mangas más independientes como Airdoll. ¿Airdoll está basado en un manga? Sí, en un manga de Yoshie Goda. De esta película me gustaría hablar porque me da pie a hablar de los live actions y de los directores de autor, como es Hirokazu Koreeda. Aunque casi todo el mundo conoce el cine japonés o el asiático por su excesiva violencia, entre comillas, se hace de todo. Se hace de todo, películas para niños y películas como esta de un corte más independiente y más de autor. Koreeda pertenece a este grupo de directores festivaleros, se podría decir, que es un grupo selecto de directores asiáticos más que hacen más de cine para un público más específico, y todos los festivales como Cannes, Venecia, Berlín, los más importantes, se pelean por tener en sus festivales sus últimas películas. Muy bien, pues si quieres hablamos así un poquito rápido de lo que es el argumento y ya pasas a explicarme alguna cosita más del mercado japonés. Pues la de Idol, la verdad es que es un como ya he comentado, adapta un manga independiente muy poco conocido dentro y fuera de su país, que gira en torno a una muñeca hinchable que comienza a experimentar emociones humanas. Empieza a volverse cada vez más humana, cobra vida y se dedica a explorar el mundo y a buscar a gente como ella que se siente vacía por dentro. ¿Qué otras cosillas hay por ahí dentro del mercado japonés así que se puedan destacar? Pues la verdad, como el boom de cine asiático empezó con el cine de terror, me gustaría hablar un poco de cómo está el cine de terror en Japón. De acuerdo. Y la verdad es que está un poco mal. Salvo directores de renombre, como los que ya hemos nombrado, de Nakata y Ishimitsu, ¿vale? Las películas, por lo general, se dedican a hacer producciones de serie B, películas destinadas al mercado de DVD. Pero dentro de este mercado hay un sello que destaca, el sello Sushi Typhoon. Es un sello que hace películas de acción gore bizarras, ¿vale? Que son algo eróticas y con mucho humor. Entre ellas destacaría la de Mutant Girl Squad. La verdad es que viendo imágenes y nos sigue teniendo un poquito de material referencial, me ha dado la sensación de que, vale, de acuerdo, es un producto asiático y tal, pues tenemos las diferencias culturales, ¿no? Pero en realidad películas de este tipo no están tan alejadas de otras que nos llegan así de provenientes del mercado americano, como Scott Pilgrim o Sucker Punch incluso, ¿no? ¿Por qué crees que nos pueden llegar este material, las imitaciones, y no nos llegan las películas en las que se basan? Hombre, yo supongo que lo más seguro es porque la audiencia se siente más identificada con actores occidentales o directores occidentales que asiáticos. Pues quizás eso es el capricho de los mercados y de la situación actual, ¿no? Que nos llegan las imitaciones y los originales, pues la verdad es que quedan muy muy prohibidos al gran público, ¿no? Bueno, pues si quieres nos vamos al siguiente mercado. Pues sí, comentar, pues yo pasaría a China y Hong Kong, que aunque son industrias muy diferentes, las comentaré conjuntamente, ya que en muchas ocasiones comparten producción, actores y directores, ¿vale? Empezando por el cine chino, que el cine chino está creciendo, la verdad es que barbaridades, tanto nacional como internacionalmente, a lo contrario que está pasando en Hong Kong, que se ha quedado un poco estancado y falto de frescura, que solo vive de varios directores de renombre como Johnny To, Wilson Yip o Dan Tenam. China está trayendo un cine un poco más molón, ¿vale? Está actualizado un poco y trae cine que atrae mucho más, aunque no quita de ser seguir siendo un cine muy ideológico y patriótico. Esta moda la inició An Li con Tigre y Dragón, y posteriormente Hero, que la verdad es que Hero tiene un dato muy curioso, que fue un encargo del gobierno chino al propio director Zhang Yimou para acudir a los Oscars, una maniobra de publicidad para repetir el éxito de la película de An Li. Lo curioso es que pusieron a un director como Yimou, que es un cine de autor, ¿vale? Es un cine muy muy de autor, pero funcionó muy bien y se trajo a Jet Li, que como ya sabéis es una estrella del cine de Hong Kong, y Tony Leung y Maggie Chung, que son también una pareja de actores que triunfaban en Hong Kong, pero en China no solían hacer cine. En Hong Kong y China lo que más se produce es cine de acción de artes marciales y thrillers, ¿vale? Lo que más destaca de los autores, directores que más destacan ahora es Wilson Yip y Dan Tenam. Yip es el director de una saga, unas películas que se llaman In Man 2. Es un biopic del profesor de Bruce Lee, ¿vale? Están protagonizadas por Donnie Yen y han tenido un super éxito en taquilla. Dante Lam es para mí ahora uno de los mejores directores de thrillers en estos momentos, que hace thrillers muy oscuros y potentes. Y me gustaría comentar dos de ellos, que son Beast Staker y Stool Pigeon. La primera de ellas, Beast Staker, es una película trepidante con altas dosis de acción y suspense. La película se centra en un policía que tras asesinar en un accidente a una niña entabla un vínculo de amistad con su hermana gemela. Las vidas del policía, la hermana gemela y la madre dan un vuelco otra vez de fatalidad cuando secuestran a la niña y obligan a la madre, una famosa abogada, a falsear pruebas para exculpar a un importante mafioso. Tanto esta película como Stool Pigeon están protagonizadas por Nicolas Cage, que lo hemos podido ver en películas como New Police Story, y Nick Chung, que hemos visto en películas de Johnny Toe como Breaking News. Por lo que Stool Pigeon se intentó vender como una secuela de Beast Staker, cuando al fin y al cabo no tienen nada que ver una con otra. Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues has comentado ya un par de veces, has referenciado el mercado coreano. Pues si quieres hablamos un poquito de Corea. Corea, soy un amante de la cultura coreana, del cine coreano, me encanta. Y aunque es una industria que está creciendo e implantándose, también es una industria que se está criticando mucho. Se está diciendo que está en crisis cuando yo, en mi opinión, creo que no está en crisis, sino que se está convirtiendo en una de las mejores de... no de Asia, sino en general. El cine coreano está muy influenciado por su cultura y su historia. Y sobre todo está muy marcado porque han sido invadidos la mayoría de su historia por China y Japón. Bueno, pues como hemos estado haciendo en los apartados anteriores, ¿qué tienes así por destacar? Me imagino que después de lo que has dicho, alguna película bélica se podrá nombrar, ¿no? Una película que me gustaría recomendar es JSA, Joint Security Area. Nada que ver con el cómic. No, exacto, nada que ver con el cómic. Y la película está dirigida por el director más famoso internacionalmente de Corea, yo creo, que es Park Chan-wook, que lo ha conocido por la mayoría de aficionados o no aficionados por la trilogía de la venganza, formada por Sympathy of Mr. Vengeance, Old Boy y Sympathy of Lady Vengeance. Hay que comentar que esta película, JSA, es la que dio a conocer, es una de las películas más exitosas de su país y la que fomentó el auge del cine coreano tanto fuera como dentro de su país. Y es un thriller muy, muy dramático. Que profundiza sobre la naturaleza humana y sobre todo en la amistad entre personajes que deberían ser enemigos y acaban siendo amigos. Es más un thriller dramático que acción, la verdad, pero es muy bueno y tiene unas actuaciones muy, muy buenas. Lo que claro, ahora lo que necesitaríamos saber es la manera de acceder a este material, ¿no? ¿Hay festivales o nos puedes tú indicar, no sé, alguna página web o algún modo en que la gente pueda irse aficionando a esto? La verdad es que incluso festivales íntegramente asiáticos, que su programación es totalmente asiática, como Guinea, Terracota, o el recientemente celebrado en Barcelona el Casa Asia Film Week, que viene a sustituir al desaparecido BAF. Y así, fuera del ámbito de festivales, ¿nos puedes recomendar páginas web o publicaciones donde podamos acudir para un poco también obtener más información? Claro, hay bastantes páginas, pero yo recomendaría Amazon, Además ahora recientemente ha abierto Amazon España y puedes conseguir también películas de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde se publica muchas películas asiáticas, con algunas con subtítulos en español. Entonces podéis acudir a Amazon en la página Play y en Play Asia. Hay que pensar que como en muchos países se dictan cine asiático, aquí en España muy poquito, pero en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, publican con subtítulos en español. Así que es una buena manera de conseguir legalmente estas películas. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, no sin antes agradecerte tu tiempo y la dedicación que has tenido a la hora de ilustrarnos sobre este tema, que la verdad yo creo que es muy interesante. Entonces, pues nada más, Patricia, muchas gracias por todo. Muchas gracias, gracias de nuevo por invitarme y espero que este programa haya servido para que alguien descubra este maravilloso cine que es el cine asiático. Ya verás cómo sí. Muy bien, un saludo. Vale, gracias. Adiós. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar 19. Únete a nosotros y formarás parte de la Guarida del Sith. Llegamos al final, no sin antes recordaros que estamos en Facebook, donde podéis no solo encontrarnos, sino mandarnos mensajes, publicar en nuestro muro las paranoias que se os ocurran y en resumidas cuentas lo que queráis. También podéis seguirnos en Twitter, donde tuiteamos lo que podemos, pero es que llevamos una vida y esas cosas y no podemos estar todo el día ahí con el telefonito tuiteando sin parar como otros que yo me sé. En fin. En iVoox podéis buscarnos como podcast La Órbita de Endor o sencillamente como La Órbita de Endor, eso ya no sé, en iVoox es fácil de encontrarnos. También en Foros del Misterio, donde tenemos nuestro propio foro y por supuesto estamos a vuestra disposición en nuestros espacios oficiales. Véase laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Si nos escribís a nuestro mail orbitaendor@gmail.com, sabed que os leeremos y contestaremos a todo lo que nos contéis. Y aunque la mayoría ya lo sabéis y lo estamos notando, la verdad es que lo estamos notando, lo vamos a aclarar para los más despistados. El enlace de cada programa que publicitamos en las redes sociales suele ser el de iVoox, bastante más ligerito y con una calidad de audio normal, normalita, digamos. Pero si queréis cada programa en su calidad de audio superior, con sonido que te pasas, descargaros el programa utilizando el enlace de Mega Upload, ¿de acuerdo? Desde hace ya unos programas, hace ya unas cuantas ediciones, en nuestra web y en nuestro blogspot, además del enlace iVoox, incluimos también un enlace Mega Upload, que pesa pues entre 60 o 90 megabytes más y que contiene el programa con una calidad de sonido bastante más alta. Lo decimos para que cada uno decida, ¿no?, qué formato es el más adecuado como oyente del ODE. Si queréis algo fácil de descargar, rápido y que no pese demasiado, pues el enlace de iVoox. Si queréis algo un poco más bestia, pero que se escuche en plan, pues eso, en plan cine, para aprovechar un poquito más nuestra edición. Y nuestras músicas, pues ya sabéis, buscad el enlace de Mega Upload, que solamente lo podéis encontrar en nuestra web y en nuestro blogspot. ¿Vale? Así que nada más. Que os queremos mucho y que nos escuchamos la próxima semana en el podcast de la ciencia ficción y la fantasía. Es decir, este. Es decir, La órbita de Endor. La órbita de Endor.